Bien, estamos haciendo un operativo, como bien decías, de validación de potencial trabajo para todas aquellas personas que no lograron validar su identidad hasta el 15 de enero. ¿Sí? Quedó un margen bastante importante de beneficiarios de potencial trabajo que no pudieron validar, entonces el Ministerio hace una extensión de fuera de plazo para realizar esta validación. Estamos el día de hoy y estamos el jueves acá en la Junta Vecinal, hemos estado anteriormente realizando la validación con el equipo de trabajo del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Nosotros acompañamos la validación, pero quien define por resolución esta validación es la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de Nación. Que aquella persona que se acerca a validar, después la Secretaría de Economía Social le va a mandar por resolución durante el plazo de 30 días cómo ha quedado su validación. Es importante realizarla, ¿por qué? Porque durante el mes de enero, aquellos que no pudieron realizar la validación al 15 de enero, están percibiendo el 50% del potencial trabajo. Y si no la realizamos en los 60 días de prórroga, que fue a partir del 18 de enero, es decir, hasta el 18 de marzo, se caen del padrón, o sea, no van a percibir el potencial trabajo. Por eso es tan importante la difusión de ustedes, a todos los vecinos y vecinas que se acerquen, que en el horario de 9 a 12, ya sea porque no pueden validar, porque el teléfono no les funciona, porque no tienen internet, por lejanía, porque les cuesta acceder al formulario que se encuentra en la página Mi Argentina, nosotros los vamos a estar acompañando. Me decías, ¿el jueves es jueves 2 de febrero o jueves 9 de febrero? No, sería este jueves. Este jueves mismo, ya esta semana, entonces, en el mismo horario de 9 a 12 en la Junta Vecinal del Barrio San Martín. Claro, y bueno, posteriormente les vamos a decir la otra semana donde vamos a estar, porque la tercera semana del mes de febrero vamos a estar en el Valle Medio haciendo este operativo, en la localidad de Choel y en Coronel Belisle, que ahí han quedado personas que no han podido validar. Es siempre acompañar a aquellos que por internet no pudieron avanzar y hacer la validación. Después llega el mail o la notificación de si hizo todo bien o si está todo correcto. Perfecto, perfecto. Es así. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.